hermosos dientes blancos que tú tienes, vida mía. Me han obsesionado tanto que por ellos moriría. Los hermosos dientes blancos que tú tienes, vida mía. Me han obsesionado tanto que por ellos moriría. Tú sabes que yo te quiero, mi existencia es para ti. Tú sabes que yo te quiero, mi existencia es para ti. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. Serán los dientes de Juana Montes. Tus hermosos dientes blancos hacen verte más bonita. Por eso te quiero tanto cuando me das la sonrisa. Tus hermosos dientes blancos hacen verte más bonita. Por eso te quiero tanto cuando me das la sonrisa. Tú sabes que yo te quiero, mi existencia es para ti. Tú sabes que yo te quiero, mi existencia es para ti. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. También sabes que me muero por tus dientes de marfil. Por